Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy, vamos a acercarnos ya hasta las iniciativas que se van a desarrollar de cara a este próximo fin de semana. Iniciativas como las previstas por el colectivo Ubriocio, que ha previsto desarrollar este sábado, 19 de junio, un torneo clasificatorio de batallas de gallo, un torneo a nivel de la Sierra de Cádiz. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con los organizadores del evento, con Guillermo Dorado, que nos acompaña, presidente de Ubriocio. Guillermo, muy buenos días. Buenas. Y también te acompañas de Jesús Mesa, otro de los integrantes y organizadores de este evento. Jesús Mesa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues con ambos vamos a conocer cómo se ha previsto esta iniciativa, que en principio entiendo será de carácter presencial, ¿no? Guillermo, cuéntame, ¿cómo se ha organizado? Así es, este sábado queremos ver a todos los participantes en la Plaza de Toros. Ya era hora de volver a la parte presencial de todos estos eventos, claro que con las medidas sanitarias aún presentes. Con las medidas que imagino determina el nivel de alerta 2 en el que nos encontramos en la Sierra de Cádiz, ¿no? Y acorde, pues supongo, con todo lo que se recoge, ¿no?, en cuanto a la normativa actual. Por supuesto, e incluso más respecto al aforo. Venga, pues vamos con ello. Por ejemplo, venga, me ha dicho que es este sábado en la Plaza de Toros, que es el lugar elegido. En otras ocasiones era el Parque Rafael Alberti, pero imagino que para acotar la participación y los aforos, pues era imposible, ¿no?, desarrollarlo en esta ubicación. Claro, siempre existe la dificultad ahí de cómo acotar la zona, cómo vallar de alguna forma y controlar que el aforo sea estable y, por supuesto, limitado. Claro que en la Plaza de Toros ya sí que podemos habilitar una o dos de las puertas y así controla que las medidas sanitarias se cumplan. Claro, sobre todo con respecto al aforo de, por un lado, participantes y, por otro lado, también de espectadores, ¿no? De hecho, vosotros todo esto lo estáis controlando mediante una inscripción que es totalmente gratuita y que se tiene que formular vía telemática, a través de Internet. ¿Cómo va el tema de la inscripción? Tienen que acceder por un enlace y a partir de ese enlace se despliega una página web, que es una herramienta gratuita, por la cual nosotros estamos haciendo el control de las entradas. A través de ellos rellenan un breve formulario con nombre, número de teléfono y correo y ya pueden sacar gratuitamente su entrada. Claro, esto sería para, por un lado, los participantes y también, por otro lado, para los asistentes, ¿no?, para el público. Sí, hay dos aforos diferentes para participantes y tanto para asistentes. Cada uno debe sacar un tipo de entrada diferente. Este enlace lo pueden encontrar en nuestra cuenta de Instagram, en el pie de nuestra cuenta, y la aplicación se llama Vivetix, por si se fijan en el enlace. Ahí ya pueden clicar y sacar tantas entradas como necesiten de un tipo u otro. ¿Cuál es el máximo que habéis puesto a disposición, no? Por ejemplo, de participantes, ¿cuántos pueden inscribirse? De participantes finalmente hemos establecido el límite en 32. Creemos que es una buena cifra. Y en el caso de los asistentes, del público, ¿cuál es el aforo? El aforo de asistentes va a estar dividido entre una zona con sillas en el ruedo y otra zona de la grada. La zona principal de la grada cuenta con un aforo de 100 plazas. ¿Y la zona con sillas? La zona con sillas, dependiendo del número de participantes, ya ahí mediamos entre el número que pueda entrar. Claro, dependiendo del número de participantes que se hayan inscrito. De momento, ¿cuántos serían? ¿Cuántos participantes lleváis? Claro que ahí estamos hablando de entradas que no se pueden sacar, porque aseguro que hay algún asistente que quiera entrar y no ha podido sacar su entrada, ya que ahora mismo está al 80% vendido. De participantes ahora mismo tenemos una lista de 20 candidatos. Bueno, pues importante, ¿no?, la participación y el éxito que habéis tenido, bueno, pues difundiendo lo que es el torneo y la acogida, ¿no?, que ha recibido la iniciativa. Sí, la acogida cada vez mejor, tanto por el público local como en los pueblos cercanos, sobre todo en este caso, ya que es el torneo clasificatorio de todo lo que es la Sierra de Cádiz, aunque también puedo adelantar que la final este año se hará en Ubrique también. ¿La competición entonces comienza con este torneo inicial? El sábado anterior en Olvera ya se realizó un evento. Este va a ser el segundo de muchos. ¿Y cuál es el calendario programado para la competición? Por ejemplo, me decías que comenzó la semana pasada en Olvera, ahora este fin de semana le llega el turno a Ubrique. ¿Después? Después creo que se realizará un evento en Puerto Serrano. El 16 de julio se anunció ayer en Arcos y aún tenemos alguna fecha con los compañeros de la Sierra, aún por colocar en el calendario. Vale. Bueno, pues nos ha ofrecido todos estos datos, Guillermo. Podemos también, si te parece, hablar con Jesús, ¿no?, para ir ampliando la información. Y bueno, sí que es cierto que Jesús tiene muchísima experiencia, ya no organizando la batalla de gallos, sino participando, ¿no?, como participante, como jurado y demás. Decíamos antes, en la última ocasión que tuvimos oportunidad de hablar, Jesús, que había muchísima demanda, que la gente os lo pedía, ¿no?, organizar este tipo de torneos. Sí, así es. En otras ocasiones, bueno, en las últimas, se ha tenido que llevar a cabo de manera telemática, pero no sé si, bueno, pues evidentemente imagino no es lo mismo, ¿no? Claramente no es lo mismo tanto para nosotros como para ellos, debido a que ellos tienen un feeling con el público, ¿no? Ellos, cada vez que están improvisando en el escenario y a lo mejor sueltan alguna rima buena, pues tienen un feedback del público y eso les hace sentirse, crecerse en el escenario y así poder llegar a mayores resultados. Cosa que en ediciones anteriores, cuando las hemos hecho online, no pasaba. Claro. Y bueno, pues esto estaba siendo demandado y es por ello por lo que vosotros, desde Ubriocio, os encargáis de organizar esta batalla de gallo. Pero lo hacéis, imagino, Jesús, con la colaboración, no sé si de otras asociaciones, de otros grupos de amigos, porque claro, coordinar todo esto a nivel comarcal no tiene que ser sencillo, ¿no? En esto lo organizamos por nuestra asociación, pero también tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Ubrique. Y nada, eso es, tenemos el apoyo del ayuntamiento, pero la idea originalmente es nuestra y lo llevamos a cabo nosotros. El ayuntamiento nos da unas pautas sobre cómo lo tenemos que hacer, nos guía un poquito, pero al fin y al cabo la organización es de la asociación. Claro, porque, y por ejemplo, cuando os trasladáis hasta otras localidades, ¿aquí cómo se hace? También la organización corresponde a vosotros, ¿no?, a Ubriocio. Cuando es en otra localidad, tienen su propia, ¿cómo decirlo?, su propio grupo, ¿no?, de organizadores, y entonces son ellos los que organizan esa batalla. Claro, eso es lo que te comentaba, ¿no?, que realmente este torneo es algo mucho más amplio, no solo es la iniciativa de este fin de semana aquí en Ubrique, sino que es algo mucho más amplio que pone en común pues a muchos grupos de jóvenes que tienen las mismas inquietudes, ¿no?, en toda la comarca de la sierra. Aquí hay un poco de unión de los jóvenes, ¿no?, en materia de ocio. Exacto. Bueno, pues todos con ese deseo común, el realizar las batallas de gallo. Y bueno, yo imagino que este proyecto estaba en mente desde hace ya bastante tiempo, pero ha tenido que esperar, ¿no, Jesús?, a que las condiciones fueran las permitidas para poder realizarlo. Claro, este evento lo llevamos organizando ya desde bastante tiempo, pero por el tema que hubo del COVID, del nivel que subió, ¿no?, pues no pudimos realizarlo y hemos tenido que esperar hasta ahora, que por lo que se ve las medidas han bajado y ya pues tenemos un poco de espacio, ¿no?, para hacerlo. Pero siempre con las medidas, porque en cualquier momento podemos volver a recaer. Claro. Bueno, y nos explica un poco, Guillermo, anteriormente el tema de los aforos, cómo se ha organizado, pero luego hay otras medidas higiénico-sanitarias que también hay que tenerse en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el distanciamiento, evidentemente eso está marcado con los aforos, y luego el uso de la mascarilla. ¿Los participantes no utilizarán mascarilla o sí? ¿Cómo lo tenéis pensado? Los participantes, cuando estén en el escenario, hasta que no estén en el escenario, tienen que llevar su mascarilla, pero en el momento en el que suben, tienen que estar con sus 2 metros de distancia y pueden estar con la mascarilla bajada. Claro. Porque, bueno, si no sería complicado, ¿no?, para realizar la... Claro, claro. Si no, el micro no transferiría la voz al público. Y luego el público, pues, está lo suficientemente retirado, imagino, ¿no? Sí, tienen su metro y medio de distancia ya para que se coloquen en su asiento. Yo me imagino marcado. Que todo esto lo habéis tenido que estar dándole muchísimas vueltas, ¿no? Sí, sí. Pero además todo esto lo hemos sacado también gracias al ayuntamiento que nos ha ayudado en las medidas COVID. Claro. Bueno, y el jurado, háblame de él, Jesús. ¿Quién es? ¿Se puede decir o el jurado es secreto y no se da a conocer? El jurado hasta la fecha no lo damos a conocer, para vale. que así no haya repercusiones, por así decirlo. Y ellos tienen que valorar, los integrantes del jurado, pues de momento entre 20 participantes, pero puede llegar incluso a competir 32, ¿no? 32 personas. Claro, hasta 32 teníamos un pensado, porque antes lo teníamos pensado a más, pero decidimos reducirlo hasta 32 participantes y nada más empezar pues haría una ronda de filtro en la que se eliminan a participantes rápidamente, ¿no? Y nos quedamos con los 16 mejores para ya empezar desde octavo. Los 16 mejores. Después, ¿estos 16 mejores qué tienen que hacer? Pues se van a dividir en batallas de unos contra uno, en las que todavía no hemos desvelado el formato, pero está entre palabras cada 10 segundos, como rapear sobre una temática, rapear sobre una situación, meterse en la piel de un personaje, y son distintas modalidades que tienen que ir rapeando al momento. Y de ahí se va librando de cada batalla uno hasta hacer octavo, hasta cuarto. ¿Se seleccionan entonces los tres mejores clasificados, que son los que tienen premio? Sí, los tres primeros. Y estos serían los que pasarían a la siguiente clasificatoria, ¿no? ¿Los tres primeros tan solo? Sí, serían los tres primeros tan solo, pasarían a la clasificatoria de la final de la Sierra de Cádiz, que la realizaríamos también aquí en nuestro pueblo Ubrique. Oye, fecha no tenéis, ¿no?, para esa final que me destacaba. Fecha todavía no tenemos, ¿no? No, todavía no tenemos fecha para esa final. Vale. Tienen que estar todavía los pueblos para sacar sus clasificados, porque hay pueblos que todavía no les deja el ayuntamiento tener su propia batalla, su propio torneo clasificatorio. Claro, mientras más mejor, ¿no? Porque date cuenta que en principio vamos a tener los tres clasificados de este sábado, los tres, imagino, que se clasificaron en Olvera, ¿no?, que me dijo Guillermo que se había realizado ya allí este torneo, y serían seis, o sea que hay que seguir avanzando en estas competiciones porque si no, pues no hay participantes para la final, ¿no? Claro, claro, mientras más gente así está organizando estos torneos clasificatorios de la Sierra de Cádiz y haya más clasificados, pues la final será más grande y habrá más obsequios para los ganadores. Claro, los premios un poco, bueno, pues premios en metálico, importantes, sobre todo para el primer clasificado, pero el resto un poco quizás casi que simbólico, ¿no? La dotación económica me refiero. Claro, sí, es más que nada para... Un aliciente. Este torneo está hecho más que nada como para clasificar a la gente, pero el premio lo tenemos como para incentivar, porque... Claro. Hay gente que a lo mejor no le interesa el puesto y al final la acaba cediendo, porque no todos vienen para el tema de clasificarse a esa final. Claro. Bueno, vamos a hablar de ello, ¿no? Primer premio 100 euros, el segundo premio 30 euros y el tercer premio 20 euros. Aunque pueda parecer que es simbólico y que es tan solo a modo de incentivo, evidentemente vosotros, como organizadores, tenéis que buscar el patrocinio, ¿no? También para los premios, que tampoco es fácil. Claro, claro. Hemos tenido que ir preguntando a negocios de aquí del pueblo para tenerlos de sponsor, que no sé si me permite claro publicitarlos sí. ahora mismo. Por ello te preguntaba, claro que sí. Vale, pues son La Lupe, La Herradura, Atmósfera Sport y... ¿Cuál? Rulo. Y Rulo Barber. Bueno, pues son cuatro, ¿no? Cuatro patrocinadores. Sí, son cuatro patrocinadores. Que os han respaldado... para bueno, pues poder hacer esa entrega de premio que sirve también para dar el reconocimiento a los ganadores de la clasificatoria aquí de Ubrique. ¿Expectativas para que gane algún ubriqueño? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues aquí la verdad que en nuestro pueblo tenemos gente bastante buena, pero sí que es verdad que al haber puesto esa cantidad de premios y la gente saber que es clasificatorio, está viniendo gente con bastante nivel también de fuera para intentar ganarse una plaza aquí. Yo la verdad que podría apostar por uno o dos si se clasifica Dubrique. O sea que tú crees que va a haber finalistas ubriqueños, ¿no? Sí, yo diría que al menos uno va a haber. Claro. Tú no te vas a presentar, ¿no, Jesús? No, no, yo soy o sea, la organización. El comentarista. El speaker, se dice. Te ha tocado participar de lleno, entrar de lleno, ¿no? Ya llevas un tiempo a través de Ubriocio que, bueno, en vez de participante has relegado ese puesto y te ocupas de la organización, ¿no? De esta serie de eventos junto con Guillermo. Exacto, exacto. Bueno, ¿qué expectativas tenéis, Jesús, también Guillermo, de cara a este torneo de Batalla de Gallo que habéis organizado para este sábado? Expectativas. Pues la verdad que mis expectativas son bastante altas porque no llevamos ni una semana con las entradas a la venta y ya casi el 80% o más del 80% del aforo ya está ocupado. Lo que sí que me gustaría es que llegáramos a los 32 participantes y ya sería cuando este torneo sería una locura. Date cuenta de que ha habido muchas personas de que nos lo han estado pidiendo este torneo, vaya, desde que empezó la misma cuarentena. Claro. ¿Y tú, Guille? ¿Tú cómo ves este torneo? Yo creo que, como ha dicho mi compañero, viendo a todos los interesados pidiendo desde hace meses, incluso años, con esta situación, el volver a un evento presencial de tal calibre es algo, vamos, inaudito después de todo lo pasado. Claro. Hay ganas, hay interés y bueno, pues ahí está también Ubriocio, ¿no? Para apostar por ello y para ofrecer esa alternativa lúdica a los más jóvenes de la localidad. El evento comienza a las 7 en la Plaza de Toros, ya lo hemos dicho. Hay que acudir evidentemente con invitación que se obtiene a través de esa plataforma, de esa web gratuita que nos has comentado antes, Guillermo. ¿Cuánto tenéis pensado vosotros que pudiera durar? Pues eso es cuestión de cómo se desarrolle, eso es algo un poco difícil de contar, probablemente entre las 2 y 3 horas y media puede durar fácilmente. También tenemos un par de cosillas que aún no hemos anunciado que también vamos a meter relacionado con el mundillo de la cultura, del hip hop, del rap, así que también puede incrementar un poco la duración del evento, pero yo creo que a una hora más que acorde vamos a terminar. ¿Qué más tenéis pensado meter o esto es sorpresa para los asistentes? Eso es un poco de sorpresa, la verdad. Nos gustaría reservarlo para el propio evento. Vale. Bueno, pues inmerso y metido de lleno desde Ubriocio en este torneo clasificatorio de la Sierra de Cádiz de Batalla de Gallos, pero no sé si también ya preparando otras iniciativas de cara al futuro. Hay que decir que Ubriocio en todo este tiempo no ha parado, ¿no? Es una asociación muy joven, pero me refiero a joven no solo por sus componentes, ¿no? Y porque es una asociación juvenil, sino también porque lleva poco tiempo trabajando en Ubrique. Pero, como decía, en ese tiempo que lleváis trabajando, Guillermo, como decía, no ha faltado las iniciativas. Incluso en época de pandemia, cuando no podíamos hacer actividades presenciales, vosotros habéis planteado propuestas de carácter telemática. No habéis dejado de trabajar en ningún momento, ¿no? Así que, de cara al futuro, ¿qué tenéis en mente? Bueno, es un poco difícil ahora mismo porque, claro, los planes pueden cambiar, la situación puede cambiar en cualquier momento. Sí que puedo adelantar que un evento más respecto a las batallas de gallo va a haber quizás en agosto y también estamos viendo la posibilidad de sacar un par de actividades de carácter de deporte. Concretamente sería de fútbol y de calistenia, aprovechando el parque de barras que hay cerca de del polideportivo. Sí, de la barriada Sol, ¿no? Esas estructuras que se han instalado en esa zona y que, bueno, pues también pueden ser utilizadas, ¿no? Para realizar iniciativas por parte de Ubriocio. Bueno, pues nos quedamos con todas estas informaciones que nos llegan desde la Asociación Juvenil Ubriocio y nos quedamos, Guillermo, Jesús, pues invitando, ¿no? A todos aquellos que nos estén escuchando. Eso sí, recuerden que para acceder a la Plaza de Toros hay que acudir con esa invitación previa que tienen que obtener a través de esa web gratuita, es la única manera, pero todavía queda un porcentaje para poder disfrutarlo, ¿no? Para poder acogerse a ella. Sí, un porcentaje muy reducido, pero aún están a tiempo de sacar su entrada o incluso de inscribirse como participante. También, si me lo permite, me gustaría avisar a tanto asistente como participante de la puntualidad, esta vez más que en cualquier otro momento, para no hacer una aglomeración en la puerta. Dentro del evento aglomeración no va a haber porque nos vamos a tener varios compañeros que se van a encargar solo de la seguridad del evento. Pero fuera, en la cola, puede haber aglomeración, así que con puntualidad y vamos dejando el paso poco a poco, por el bien común. Claro. ¿Cuántos sois en la organización los que vais a controlar el evento, ¿no?, esa noche, para intentar que bueno, pues que no haya ningún inconveniente? De nuestro personal vamos a ser 12. 12 compañeros vamos a estar. Que son los que se van a ocupar un poco de controlar, ¿no?, toda la batalla de gallo y todas las instalaciones en la Plaza de Toros. Sí, un evento de este tipo requiere mucho personal y cualificado en muchos temas. Esta vez hemos añadido el tema de seguridad, exclusivamente dos compañeros se van a encargar de la seguridad, aunque el resto estemos colaborando, pero tanto fotografía, tanto vídeo, como una pequeña sorpresa que tenemos, que van a ver en una pantalla gigante, pero bueno, no voy a adelantar mucho más. Tema de música también, tema de jueces, tema de speaker, como está aquí mi compañero. Entonces, los recursos humanos también es algo muy importante en estos temas. Claro, evidentemente, para que salga adelante, ¿no?, toda esa actividad, y además con la magnitud que requiere, pues se necesita también de ese personal, ¿no?, que afronte la tarea. Y eso es lo que se va a hacer desde Ubriocio con este torneo clasificatorio de la Sierra de Cádiz de Batalla de Gallo, que, como decíamos, será este sábado a partir de las 7 en la Plaza de Toros de Ubrique. Guillermo Dorado, presidente de Ubriocio, y Jesús Mesas, muchísimas gracias por estar con nosotros y por atendernos hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.